cuando le dije al Bambino en una entrevista, le dije, yo lo vi a Coco Rossi hacer caños? Le empecé a hablar y el resultado, lo que contó Beira de Coco Rossi, que es un especialista de todos los tiempos de hacer caños, le hizo tres, como dice él, al señor Pizzuti. ¿Cómo fue que dijo? A ver. Un día estábamos en la casa con Coco y me invita. Dice, vení acá, Bambino, vení. Tenía una tortuga. Y entonces agarra la tortuga, hace ta, ta, ta, pum, y la metió para abajo las piernas. Me dijo, cerrá las piernas cuando venía a mi casa. Me hizo un caño con una tortuga. Un maestro. Un maestro, un maestro, un maestro. Tengo la imagen del tipo que metía caños con una facilidad increíble. De ida y vuelta te metía los caños. Una cosa espectacular, ¿no? Fenomenal, con la media baja. La característica de Coco era la media baja y la manito derecha siempre suelta. Y entonces, lógicamente, en cuanto te veía un poquito de abierta de pierna, ¡pac!, te metía y después decía, ¡ahí voy para allá! Y ¡pum!, y te lo metía de vuelta para atrás. No, una cosa de loco era Coco como jugador.